Bienvenida, bienvenido trabajador del campo y la ciudad a estas cápsulas culturales por Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical. El día de hoy vamos a leer sobre las madres buscadoras, un artículo interesante escrito por Isaac Amézcua López el 21 de abril de 2025 en el portal de Universidad Intercontinental. En México, la crisis de personas desaparecidas ha dado lugar a una de las expresiones más profundas de dolor colectivo y resiliencia, las madres buscadoras. Estas mujeres, organizadas en colectivos en todo el país, han tomado en sus manos la labor de buscar a sus hijas e hijos desaparecidos ante la ineficacia de las instituciones del Estado. Su lucha ha visibilizado una grave crisis de derechos humanos y ha cuestionado directamente la legitimidad y capacidad de las autoridades. El papel de las madres buscadoras no solo ha transformado la narrativa sobre las desapariciones, sino que también ha tenido un profundo impacto político, social y jurídico en México. Madres buscadoras, una red de apoyo. La figura de las madres buscadoras surge como resultado del abandono institucional. Muchas de estas mujeres iniciaron sus búsquedas con palas, varillas y picos en mano, rastreando fosas clandestinas y terrenos baldíos, sin más respaldo que su propia convicción. A lo largo de los años, han construido redes de apoyo, documentando hallazgos, confrontando al crimen organizado y presionando al gobierno. Su movilización ha sido clave para que el tema de los desaparecidos se mantenga en la agenda pública nacional e internacional. En marzo de 2025, los colectivos exigieron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que las incluyera en la elaboración de reformas al Sistema Nacional de Búsquedas de Personas. Forbes México 2025. Esta petición es legítima y además estratégica. Su experiencia en el terreno, sus registros independientes y su conocimiento empírico del problema superan en muchos casos al de las propias autoridades. Ignorar su participación sería, como ellas mismas lo han dicho, repetir la exclusión institucional que ha perpetuado la impunidad. Impacto múltiple. En el ámbito político han forzado a los gobiernos a responder, crear fiscalías especializadas y promulgar leyes como la Ley General en materia de desaparición forzada. El impacto de estas mujeres es múltiple. En el plano social, han creado conciencia sobre una crisis que afecta a más de 100.000 familias en el país. En el plano jurídico, sus denuncias han abierto investigaciones y sentencias en tribunales nacionales e internacionales. Son en todos los sentidos defensoras de derechos humanos. Sin embargo, enfrentan múltiples obstáculos, amenazas de grupos criminales, indiferencia gubernamental, recursos limitados y criminalización. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar su seguridad, reconocer su legitimidad y facilitar su participación en la toma de decisiones relacionadas con las políticas de búsqueda, verdad y justicia. Madres buscadores, buscadoras unidas. Las madres buscadoras representan una resistencia ética y política ante la violencia estructural que impera en México. Su lucha ha puesto rostro y voz a una tragedia que durante años fue invisibilizada. Ignorar su experiencia sería injusto e ineficaz. Para que México avance en la solución del problema de las desapariciones, es fundamental que se reconozca el valor de estas mujeres y se institucionalice su participación en las reformas que buscan construir un país más justo y más humano. Frente a esta crisis humanitaria, se necesitan profesionales comprometidos con la verdad y la justicia. La Universidad Intercontinental forma especialistas en psicología y trabajo social con enfoque ético y estudiar en esta universidad es ser parte de quienes acompañan, defiendan y transforman realidades. Y para saber más de este tema, nos recomiendan a Forbes Estad 2025, colectivos de familiares de desaparecidos piden participación en reformas de Sheuman, sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, en informes sobre fosas clandestinas y personas desaparecidas en México del 2024, el Centro PROT del 2020, un informe del 2023 de la lucha de las madres, resistencia en la búsqueda de sus hijos e hijas, México Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustí Pro Juárez, AC. Esta notita la puede consultar en www.uic.mx de la Universidad Intercontinental. Ahí lo tiene para ver que este tema de las madres buscadoras que ha sido muy sonado en estos últimos días, y nosotros en la Secretaría de Cultura, Deportes y Acción Sindical lo hacemos estando cerca del día 10 de mayo del 2025, el reconocimiento a estas madres buscadoras. Pues esto fue hoy, 6 de mayo del 2025, sin uso de cuotas sindicales por parte de Secretaría de Cultura, Deportes y Acción Sindical, y por supuesto que sin fines de lucro.